Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 2. La frase clave de hoy es... ¿Kore wa nan desu ka? ¿Qué es esto? En la lección 1, nuestro personaje principal, Anna, una estudiante de Tailandia, conoció a su tutora, Sakura, que estudia en la misma universidad. En la lección 2, continúa la conversación entre Anna y Sakura. Vamos a escuchar entonces el diálogo de la lección 2. La frase clave es... ¿Kore wa nan desu ka? ¿Qué es esto? Sakura-san, hai, dozo. Kore wa nan desu ka? Sore wa Tai no omiyage desu. Arigatou gozaimasu. Dou itashimashite. Vamos a examinar el diálogo en detalle. Parece que Anna le dio algo a Sakura. Sakura-san. Anna le dirige la palabra a Sakura. En japonés, al llamar a alguien por el nombre, se agrega después la partícula honorífica san, que puede traducirse según el caso como señor, señora o señorita. De modo que a ti te llamaría Eduardo-san, ¿no es cierto? Así es, Marta-san. También puede decirse chan, tras el nombre de una niña, o kun, si se trata de un niño. Estas partículas se usan normalmente para niños de edad preescolar. Hai, dozo. Aquí tienes. Esto se dice al entregar u ofrecer algo a alguien. En este contexto, hai, se usa para llamar la atención de la otra persona. Dozo significa por favor. Observen que en dozo, la o de la sílaba do se pronuncia más larga. Hagan la prueba. Dozo. Sakura no sabe qué le han dado, por eso pregunta. ¿Kore wa nan desu ka? ¿Qué es esto? Esta es la frase clave de hoy. Kore significa esto. Es una palabra perteneciente a la categoría de los demostrativos, que indica un objeto cercano al que habla. Wa es la partícula que indica el tema, o sea, el indicador de tema. ¿Nan desu ka? Significa ¿qué es? Es una manera de preguntar qué es el objeto en cuestión. Nan quiere decir qué, y forma el predicado junto con desu. Finalmente, ka es una partícula interrogativa. Si se agrega al final de una oración y se la pronuncia en un tono ascendente, quiere decir que se trata de una pregunta. ¿Kore wa nan desu ka? Es una expresión muy útil. Vamos a practicar su pronunciación. ¿Kore wa nan desu ka? Anna contesta. Sore wa Tai no omiyage desu. Es un recuerdo de Tailandia. Anna le regaló a Sakura una pastilla de jabón de Tailandia. Sore es un demostrativo que indica un objeto cercano al interlocutor. ¡Ajá! Ahora el regalo está en manos de Sakura y por eso Anna dice sore, ¿verdad? Así es. Nuevamente, wa es el indicador de tema. Tai significa Tailandia. No quiere decir de. Es una partícula que conecta dos sustantivos entre sí. Omiyage significa recuerdo o souvenir. Cabe mencionar aquí que los sustantivos japoneses se dicen igual en singular que en plural. Es un recuerdo de Tailandia, de modo que decimos Tai no omiyage, un recuerdo de Tailandia. El predicado se forma agregando des. La oración completa es entonces sore wa Tai no omiyage desu. Es un recuerdo de Tailandia. Vemos que en japonés las palabras que modifican al sustantivo se colocan antes de este, al contrario de lo que sucede en español. Por ejemplo, Un recuerdo de México. Se dice México no omiyage. Observen que México no, o sea, de México, se coloca antes de omiyage. Arigatou gozaimasu. Sakura está dando las gracias, ¿no es cierto? Sí, también puede decirse simplemente arigatou, pero agregando gozaimasu, la frase suena más cortés. Ahora vamos a practicar diciéndolo lentamente. Arigatou gozaimasu. Muy bien. A continuación, Anna contesta. Dou itashimashite. De nada. Es una respuesta usual cuando nos han dado las gracias. Observen que en do itashimashite, la vocal O de la sílaba do se pronuncia prolongada. Vamos a practicar. Do itashimashite. Ahora escucharemos nuevamente el diálogo de la lección 2. La frase clave de hoy es... ¿Kore wa nan desu ka? ¿Qué es esto? Sakura-san, hai, dozo. Kore wa nan desu ka? Sore wa Tai no omiyage desu. Arigatou gozaimasu. Dou itashimashite. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Akane Tokunaga, supervisora del programa, nos transmite en cada entrega un punto clave para el aprendizaje del japonés. Me gustaría aprender más sobre cómo hacer preguntas en japonés. Muy bien, vamos a preguntarle. La profesora señala que al hacer preguntas en japonés no se cambia el orden de las palabras. Basta con agregar la partícula ka al final de la oración y decirla en un tono ascendente. De modo que... これはお土産です. Esto es un recuerdo. Se convierte en... これはお土産ですか? ¿Es esto un recuerdo? También puede usarse... nan. ¿Qué? Para preguntar la hora, agregándole... ji. Hora. La frase es... ¿Nanji desu ka? ¿Qué hora es? Además, para preguntar cuánta gente hay, se puede usar... nan. Junto a... nin. Que indica el número de personas, y decir... ¿nan nin desu ka? ¿Cuántas personas hay? Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el rincón de las onomatopeyas. Hoy tenemos algunas expresiones que describen los sonidos que hace la gente al caminar. Por ejemplo... parece que tiene prisa. Sí, ¿y eso en japonés se dice? Sta, sta. Es el sonido de alguien que camina apresuradamente. Oye, ¿y cómo se dice cuando alguien camina despacio? Noro noro. Decimos noro noro cuando alguien camina lentamente y eso no nos gusta por alguna razón. Esta expresión también puede usarse cuando estamos atrapados en una congestión de tránsito y tenemos que conducir lentamente. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy vimos las palabras... sta sta. Y... noro noro. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Sakura-san sueña con enseñar japonés en el extranjero. Mi sueño es leer manga en japonés. Tengo que estudiar, estudiar y estudiar. ¿Les ha gustado la lección 2? La frase clave de hoy ha sido... ¿Kore wa nan desu ka? ¿Qué es esto? En nuestra próxima entrega, Sakura le mostrará la universidad a Anna. ¡No se la pierdan!